Universal Tomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Muy buenas tardes, gente, y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, nuestro programa número 15 de esta sexta temporada y el número 135 de nuestra historia. Y bueno, antes de entrar de lleno en lo que se avecina en esta tarde de domingo, quiero recordaros que tenemos a la venta las participaciones para nuestra cesta metalera navideña, que como sabéis, la escena española, que tenéis muchísimo merch en ellas, desde sudaderas hasta CDs, camisetas, chapas, púas, pegatinas, etcétera, etcétera, etcétera, y que por solo 2,50€ podéis conseguir vuestro número. El sorteo se realizará el 6 de enero con la lotería del número, coincidiendo el ganador con la terminación del gordo de ese día, del 6 de enero. Y luego enviaremos la cesta sin coste alguno, claro está. Así que nada, el programa de hoy lo podéis seguir con el hashtag M135 en todas nuestras redes. Ya sabéis que nos podéis buscar como @elmetalenespana, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, y allí ya vamos dejando un poco todo, que por cierto, en breve volveremos a tener la web operativa, la cual sabéis ha estado caída varios meses. Sufrimos un ataque hacker muy bestia, nos la tumbaron y levantarla está costando un mundo, así que en cuanto esté la subiremos, que creemos que ya falta muy poquito. Y nada más, dicho todo esto que tenía que decir, que ya diréis, y esta sí que está hablando hoy ella sola mucho. Bueno, pues es que hoy no tenemos invitado. Hoy es el último programa de este año 2019. Y en lugar de traer un invitado, lo que he querido es juntar a todos aquellos que han pasado por esta sexta temporada para que nos dejen pues su saludo, para que nos digan lo que quieran y ellos mismos presenten la música que va a sonar esta tarde y que va a amenizar esta tarde de domingo. Así que a mí solo me queda deciros que felices fiestas a todos, que tengáis una muy buena entrada de año 2020, que el año que viene sea mejor que este, por lo menos el principio, porque nos volveremos a ver después de fiestas. Y nada más, no tengo mucho más que deciros, simplemente dejaros con esta gente, con toda la gente, bueno, casi toda la gente que ha pasado por esta temporada, ya que no he podido contactar con todos. Así que nada más, que no me enrollo, que les doy paso a ellos. Ellos van a ser los protagonistas esta tarde. Y luego paso a despedirme al final del programa. Hola a todos, soy Alberto Guerra, vocalista de Sinestesia. Quería desearos felices fiestas y felicitar a Irene por su excelente labor. El siguiente tema es un grupo nuevo de uno de mis vocalistas favoritos, que es Javier Cardoso. Así que, sin más dilación, os dejo con el tema Samurai de Drago. Espero que dé mucho de qué hablar este año. Un abrazo a todos. Felices fiestas. Me llamo José Jordán Pardo. Me maté a mi padre y a mi hermana con una katana cuando tenía 16 años. Muy buenas, soy JC Allen de Victims of Silence y vengo a desearos felices fiestas. Así que espero que comáis mucho turrón y no os atragantéis con las uvas. Os dejo con el tema de Platitudes and Barren Words de Children of Bodom. Nos vemos. Buenas, soy Borja Aguirre de Valquiria. Quería aprovechar para felicitaros estas fiestas y que lo paséis de maravilla con los vuestros o con los no vuestros. Que disfrutéis mucho de estas fiestas ahí con responsabilidad, ¿eh? Aprovecho también para dejaros un temita de Valquiria llamado Rencor. Ho, ho, ho. Hola a todos, soy Iván Bernárdez, os mando un saludo aquí desde Galicia. Y nada, vengo a desearos muy buenas fiestas y a dejaros un temazo de una banda de aquí que para el año va a quitar disco. Se llaman Rusia Rusia y el tema se llama Dodge Charger. Espero que lo disfrutéis. Foi cando escampou no 77. No me vello dos, deixei esta cidade. Unha telecaster, máis nada na equipaxe. Autopista e ferro, atrás a escuridade. Foi cando tronou no 77. No meu vello dos, fuxin desta cidade. Feixes de cancións, cintas de casete. Na fura de diante, diante a liberdade. Cheiro a gasolina, as estrelas iluminan. Busca un lugar onde os sonhos non terminan. Cheiro a gasolina, as estrelas iluminan. Busca un lugar onde os sonhos non terminan. Foi cando arrollou no 77. No meu vello dos, queimei esta cidade. Atrás decepcións, odios e carraxe. E as canizas limpas para nova viaxe. Cheiro a gasolina, as estrelas iluminan. Busco un lugar onde os sonhos non terminan. Cheiro a gasolina, as estrelas iluminan. Busco un lugar onde os sonhos non terminan. Hola chicos, soy Iván Exe de Excesus, os deseo felices fiestas y que os lo paséis genial escuchando buena música junto a vuestros seres queridos durante estas fiestas. Mientras tanto, disfrutad de Genocide, de nuestro primer disco Time in Coma. Thank you. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad a todos! ¿Qué pasa, Irene? Soy Irra, vocalista de Retales. Y quiero desearte a ti y a todos los oyentes del metal en España unas felices fiestas cargadas de buenos momentos y sobre todo, como no, de buena música. Buena música como el siguiente tema que os voy a recomendar de Retales, que está recién sacado del horno, llamado Adverso. Así que ya sabéis, portaros bien. Buenas, soy Almo de Andrés de Sunson Metal. Yo soy Marta Gepanigo de Mariscal Rock. Y os queremos felicitar las Navidades, que tengáis buenas fiestas. Os dejamos con este tema de Bon Vivant. Porque ya que estuvimos las tres en el concierto, pues ya aprovechamos y rememoramos buenos tiempos. Así que os dejamos con Cuentos y Retratos. A disfrutarlo. Hoy por fin paré y sentí el reloj. cuando destrocé robé palabras de mensajes que tenían tu Soy Carlos, bajista de Iblis Mistress. Un saludo para todos vosotros. Os deseamos desde el grupo unas muy felices fiestas y esperamos que os guste nuestra canción For You. Hola, soy Gizbo Romero, bajista de Noche Eterna, y estoy aquí con toda la banda. Queremos desear a todos los oyentes de El Metal en España unas felices fiestas. Y por supuesto también a su directora Irene Villalba. Y ahora os dejamos con nuestro tema Marionetas. Buenas tardes, somos Arcano Boreal y queremos desearos ¡felices fiestas! ¡Uh-huh! A todos los oyentes y a todo el equipo del Metal en España. ¡Yeah! Queremos recomendaros de nuestro último disco Ventisca, nuestro single 32 de diciembre. ¡Y a disfrutar todo el mundo! ¡Uh-huh! bienvenida a mi vida entre el hielo. Te saluda el fantasma del desfiladero, exiliado de tu corazón, en un páramo helado, lejos del calor. Y mi sonrisa es solo ceniza en mis labios, agrietados, atrapado en la nieve, nieve. 32 de diciembre. Solo ceniza en mis labios, agrietados, atrapado en la nieve, nieve, 32 de diciembre. Déjame ir, déjame ir, déjame ir. Somos Marta Gepánico de Mariscal Rock. Y yo, Almo de Andrés, de Sons of Metal. Y queremos felicitaros las Navidades y el año con este súper temazo de esta época. Creo que mi padre es un elfo. A disfrutarlo. Sí, lo es. Sí, lo es. Y después de esta pequeña broma de nuestras queridas Almu de Andrés de Sons of Metal y Marti G. Paniego de Mariscal, que sí, tranquilos, no voy a poneros la cancioncita de Soy un elfo, ¿no? Bastante nos la han puesto ya en televisión y no es momento de volver a poner. Quedaría muy, podría quedar muy, muy épico, pero no la voy a poner, no la voy a poner porque antes de finalizar el programa de hoy quiero poneros dos temas más, que seguro que ya os pensabais que yo no iba a poner temas hoy. Pues sí, tengo que poner temas. Algunos de estos temas ya los conoceréis. Porque sí, son villancicos. Bien, sí. Os voy a poner dos villancicos porque ya que estamos pues en plenas navidades, ya entrando, estamos hoy a 22 de diciembre, que por cierto, si no os ha tocado la lotería, pues bueno, siempre nos quedará la típica frase de por lo menos tengo salud. Y si no tienes salud, pues no sé, la música siempre la tendrás, siempre la tendrás contigo, el metal, el rock ahí. A fuego. Y nada, hecho este pequeño paréntesis de la lotería, voy a presentaros el primer tema que quiero poneros hoy antes de finalizar el programa. Es un tema de Paulo Cuevas. Este chico es un músico que sube covers a YouTube, es youtuber y músico, porque además ha colaborado con algún músico así de renombre y tal. Y el villancico que voy a poneros, que ha hecho en la versión, que la hizo más concretamente a finales, o sea, en diciembre de 2017, es el villancico Mi burrito sabanero, que tampoco es un villancico español, o eso creo, pero es cierto que ha estado sonando últimamente mucho en los centros comerciales, en los gimnasios, en todas partes he estado escuchando yo este villancico, y me parece que la versión de este señor, de Paulo Cuevas, es muy muy guapa y merece la pena que la escuchéis. Así que no me enrollo, os dejo con el tema Mi burrito sabanero de Paulo Cuevas y ahora después vuelvo para presentar el segundo y último tema de esta tarde de domingo y último tema de ML Metal en España de este 2019. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Apúrate mi burrito que ya vamos a Bueno, pues hasta aquí mi burrito sabanero. Ya sabéis lo que son los villancicos, pues poquita letra y muy sencillas y estas cosas, pero bueno, le ha dado un toque metal muy guapo, por lo menos a mí me lo ha parecido. Y ahora sí que sí, voy a poner el último tema, como decía, de la tarde. Es un tema, es un villancico también, de una, esta vez sí que es de una banda española. Ellos son Mandrágora Negra. De hecho tienen dos villancicos publicados en su canal de YouTube. Uno es este que os voy a poner, que es el de Jingle Bells, y el otro que tienen es el Tamboliredo. Uy, madre mía, es que hoy no había yo hablado para que se me trabara la lengua, ¿eh? Tamborilero. Eso, el Tamborilero. Pues ese es el otro, que realmente es mi favorito, pero ese ya lo he puesto otras veces en otros programas navideños y creo que ha llegado el momento de cambiar. Así que voy a poner, perdón, que me ahogo, el tema Jingle Bells de Mandrágora Negra. Lo tenéis disponible en su canal de YouTube, creo, o su discográfica. Bueno, si lo buscáis como villancico Mandrágora Negra, os saldrán los dos arriba del todo, así que no tiene pérdida. Así que os dejo con Mandrágora Negra, el tema Jingle Bells, bueno, versionado, un cover, y ahora después paso a despedirme. Lucas de color. De verdad que os recomiendo. ¡Corre, cabezón! ¡Corre, corre! ¡Ya verás! ¡Corre, corre! Pensaba yo que se había acabado, pero no. ¡Cabezón! ¡Ya verás cómo te coja! ¡Ya verás! Bueno, esto que escucháis es el final del videoclip, que os iba a decir que os recomiendo mucho que vayáis a verlo, porque es que mientras tenía puesto el tema he estado viéndolo y es que el videoclip es buenísimo, te emocionas y luego te ríes, o sea, es de verdad que merece la pena que vayáis a ver el videoclip de Jingle Bells de Mandrágora Negra. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado toda esta recopilación que he hecho de toda la gente que ha pasado hasta el día de hoy por el programa, o casi todos, porque me ha faltado alguno. Pero bueno, casi todos, puedo decir que el porcentaje ha sido muy alto, así que muchas gracias a todos los que habéis formado parte del programa de hoy, muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando en Asalto Mata Radio Rock o desde nuestro podcast de Miss Clow, ya sabéis, todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata, en Miss Clow, en cualquier momento los tenéis allí subidos. Y nada más, que tengáis felices fiestas, que disfrutéis de vuestras familias, amigos o de vuestra soledad. Yo siempre lo digo, hay gente que le gusta estar solo, pues solo, lo que vosotros deseéis desde vuestro más profundo sentimiento o corazón. Quería sonar profunda, pero no me va a quedar bien. Así que lo dicho, que disfrutéis de las fiestas como cada uno lo haga, que tengáis una buena entrada de año, que los Reyes Magos os traigan muchas cositas y nosotros volvemos después de Navidades. Y como siempre digo, ¡mucho metal, gente!